Solo con espiritualidad se pueden comprender las Escrituras. Quienes escribieron mi palabra con amor, con sangre y lágrimas, obedecieron a su memoria y a su inspiración. Ellos fielmente interpretaron mi voluntad. Mas después vinieron otros, y mi palabra fue adulterada. Su esencia se ha perdido entre ideas y prácticas que no pertenecen a mi doctrina. Y en este tiempo, la luz viene a romper todo velo para dejar ver la pureza de mi verdad. Las Escrituras de los tiempos pasados pueden revelaros lo que hoy os repito. Pero el hombre se ha atrevido a falsear mis verdades para difundirlas adulteradas. Y ahí tenéis una humanidad espiritualmente enferma, cansada y sola. Ahí tenéis el fruto de la mala interpretación que se ha dado a las Escrituras de los tiempos pasados, cuyo lenguaje divino no ha sido encontrado todavía en el fondo del lenguaje humano con que fueron escritas las revelaciones y las profecías. Muchos van hablando del fin del mundo, del juicio final, de la muerte y del infierno, sin saber un átomo de la verdad. ¡Cuántas torcidas interpretaciones han dado los hombres a estas lecciones divinas! Me hacen aparecer como un juez de monstruosa crueldad. ¡Cuántos absurdos ha creado la mente humana y luego los ha impuesto como la suprema verdad! ¿Cuántos hay que creyendo conocer las Escrituras nada conocen, porque nada han entendido? ¿Y cuántos hay que creyendo haber encontrado el lenguaje de la creación, viven confundidos? No todos los que andan por calles y caminos hablando de los acontecimientos de los tiempos pasados, interpretando profecías o explicando revelaciones, son mis enviados. Porque muchos, por vanidad, por despecho o por intereses humanos, han tomado aquellas enseñanzas para ofender y juzgar, para humillar o herir y aún para matar. ¿Cómo han falseado la verdad de mi justicia todos los que van predicando una doctrina de temores, de castigos y de ignorancia? Mas, ¿sabéis el porqué de esa actitud? Porque necesitan tener supremacía sobre los demás, porque no conocen la humildad, y en cambio tienen mucha vanidad para nombrarse poseedores de la verdad y predilectos sobre los demás. No escuchéis las palabras de quienes atribuyen a Dios todos los males que aquejan a la humanidad, todas las plagas, hambres y pestes, llamándolas castigos o ira de Dios. Esos son falsos profetas. Yo repruebo a quienes prediquen una fe ciega, una fe sin conocimiento, una fe adquirida por temores y supersticiones. Solo mi luz y mi piedad podrán salvar a las grandes multitudes del abismo y las tinieblas hacia donde son conducidas. Esa confusión que existe es porque los que han interpretado aquellas revelaciones han impuesto a la humanidad sus análisis, y estos han sido en parte acertados y en parte erróneos. También es porque aquella luz espiritual de mis enseñanzas fue ocultada a los hombres y a veces se les ha dado a conocer adulterada. Por eso ahora ha llegado el tiempo en que mi luz ha venido a sacaros de las tinieblas de vuestra ignorancia. Esas erróneas interpretaciones han sido espesos velos que no os han dejado mirar la verdad. La doctrina que os enseñé en el segundo tiempo se encuentra oculta, imperfectamente interpretada, y no conforme a la evolución espiritual que tenéis ahora, sino adecuada al entendimiento de los hombres de hace muchos siglos. Aquel lenguaje solo en parte fue comprendido por los hombres. Era la lección que les estaba asignada de acuerdo con su capacidad espiritual y mental. Pero ellos, queriéndolo saber todo, llegaron a turbarse y a confundirse, dando interpretaciones materiales a lo que sólo debe analizarse en forma espiritual. A causa de la interpretación material que las mentes humanas han dado a mis revelaciones, muchas creencias sobre la vida espiritual están tan alejadas de la verdad. Oídme nuevamente, humanidad. Este es el tercer tiempo en el que me he presentado para deciros que no he venido a borrar una sola de mis palabras reveladas por mí cuando estuve en la tierra, sino a borrar de vuestro corazón todas las interpretaciones erróneas que a mis enseñanzas habéis dado. A todos los que den a la profecía un sentido material, tendrá que acontecerles lo que al pueblo judío, que esperaba en el Mesías prometido a un rey poderoso de la tierra. Y cuando me vio humilde y manso, no creyó en mí, a pesar de las obras que hice ante sus ojos. No vayáis en este tiempo a imitar al pueblo judío del segundo tiempo, que por ser tradicionalista, conservador y fanático, no pudo comer el pan del reino de los cielos que el Mesías le trajo y a quien estaba esperando por siglos y siglos. Y llegada la hora, no pudo reconocerle, porque su materialidad no le dejó ver la luz de la verdad. Todo cuanto en las Escrituras os fue revelado tiene un sentido divino, aunque os parezca que en algunas ocasiones os están hablando de la vida humana. Buscad su esencia y encontraréis que siempre os están mostrando la vida espiritual. Cada uno de aquellos hechos, de aquellas obras y pruebas de que os hablan los antiguos, encierra una verdad, una luz, una revelación. Aquellos creyeron sin escudriñar porque palparon los hechos. A vosotros os toca creer analizando para extraer el contenido espiritual de lo que os ha sido revelado. Todo tiene una explicación tan sencilla y tan clara, pero vuelvo a deciros que es menester que para encontrarla el espíritu se adelante a meditar. Quiero que lleguéis a comprender la importancia que tiene el estudio y análisis de mi palabra, ya que cada frase encierra, cuando no una revelación, una profecía; cuando no un juicio, una lección para vuestro espíritu. Estudiad con amor y buena voluntad mis enseñanzas, y llegaréis a entender cuanto os he revelado a través de los tiempos. No os detengáis demasiado en analizar la letra que es lo superficial. Penetrad al significado de la palabra, y ahí hallaréis la verdad. Procurad que vuestro análisis sea sencillo, como lo es mi palabra, y no compliquéis lo que es diáfano, puro y natural. Estudiad mi palabra con el ahínco con que estudiáis las lecciones de la tierra, y analizándolas, descubriréis que lo que creíais insondable estaba reservado a vuestro espíritu. En estos tiempos, el velo de muchos misterios se está descorriendo. Muchos secretos saldrán a la luz de la verdad, y por ello seré mejor amado y comprendido por todos mis hijos. ¿Comprendéis por qué siempre os estoy diciendo que analicéis mi palabra y que la estudiéis? Porque solamente en esa forma podrá penetrar en vuestro ser la luz de la persuasión. Entonces sí habrá una transformación total en vuestra manera de sentir, de pensar y de practicar. Vuelvo a deciros, no os detengáis demasiado en analizar la letra, que es lo superficial, porque ella puede llevaros a la confusión. Penetrad al significado de la palabra, y ahí hallaréis la verdad. La mirada humana se detiene siempre en lo exterior, no analiza. De ahí provienen las interpretaciones injustas y erróneas del hombre. El discípulo espiritual debe buscar siempre la esencia de mis obras para que descubra la verdad en mis mensajes divinos. Veréis entonces cuán sencillo es encontrar el sentido de todo aquello que unos envuelven en el misterio y otros complican con sus teologías. Si en ocasiones os habéis confundido y sobre una errónea interpretación habéis acumulado otras, es natural que ahora no comprendáis con claridad ni deis el justo análisis a la enseñanza espiritual del tercer tiempo. Es natural que quienes tratan de encontrar la divina verdad buscándola con su pobre mente, no den tres pasos sin que hayan tropezado o encontrado el abismo. El camino de la verdad, sólo el espíritu puede encontrarlo. Analizad mis enseñanzas, que son claras y sencillas. Mas no tratéis de analizar primero lo infinito, porque os equivocaréis. Preparad vuestro entendimiento para que analicéis con rectitud. Ya os he dicho que quienes analicen espiritualmente mi palabra serán los que den una justa interpretación a las lecciones que en esta era y en los tiempos pasados os ha revelado vuestro Señor. El que lea en mi libro y al analizar lo haga en el sentido espiritual, ese será el que se acerque a la verdad. Es menester que analicéis mi palabra, porque si no lo hacéis, veréis misterios en donde el Maestro os habló con claridad y perfección. Dios no tiene misterios para el hombre. Lo que ha sucedido es que unas veces no habéis querido penetrar a la luz, y otras deseáis conocer las revelaciones antes de su debido tiempo. El cieno en el que el hombre ha caído es el motivo de que muchas de mis enseñanzas no las haya sabido interpretar debidamente, a pesar de ser ya tiempo de que las comprendiera. Sólo desde un punto de vista espiritual lograréis encontrar la interpretación justa y verdadera de mi palabra, lo mismo de la que os envié a través de los profetas que aquellas que os legué por conducto de Jesús. O esta enseñanza que os entregué por medio de los portavoces del tercer tiempo. ¡Cuán pocos son los que en verdad saben entender mis divinas lecciones! Y estos pocos son los que las analizan con el espíritu. Los que estudian mi palabra en esta forma son los que van encontrando la verdad. Ellos serán los discípulos que se levanten mañana a explicar a la humanidad mi doctrina. Harán comprender a quienes se han confundido, interpretando las escrituras de los tiempos pasados, que para descubrir la verdad de mis revelaciones es menester no detenerse en el significado material de las palabras, sino buscar el sentido espiritual, que es la esencia, que es la verdad y la vida. Cuando renunciéis a vuestro fanatismo, que es lo que os ciega y os impide mirar la verdad, comenzaréis a comprender esta doctrina, y ante vosotros miraréis surgir pleno de luz el contenido de mis revelaciones, tanto de este tiempo como de los tiempos pasados. Entonces llamaréis justicia perfecta a lo que hoy llamáis castigo o misterio, y sabréis dar su valor eterno a lo inmutable y su justa importancia a lo humano, que es pasajero. Al fin, vuestra evolución espiritual os permitirá comprender el verdadero sentido de las enseñanzas que os he dado a conocer, y cuya luz os conducirá a una morada perfecta en la eternidad. Mi paz sea con vosotros.